dicen que no estudias, que a mi edad no hay que enamorarse nunca. No comprenden que me amas y me importa poco y nada que nos digan sin parar. Amor rebelde, así nos llaman, y no comprenden cuando se ama. Amor rebelde, dicen que somos, quieren prohibirnos, pero ni locos. Dile que, aunque te lleven a otro sitio, yo por ti jamás conoceré el olvido. Que no van a censurarnos, aunque me pongan bajo llave, que nos digan que es lo malo.